sus rostros. Algo que... Acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Ello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna que sintoniza nuestra señal para llenar su pañal. Arranca nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland. Sedición 528. Esta va para el proveedor del T por 8. Así es que el gran bartender de la Ciudad del Sol, Judas Bartender, cumple una ronda más en la vida. Y para celebrarla, llega Jonathan Smith, más conocido como Lil Jon, un rapero y productor estadounidense que, además de ser el pionero del crunk, un subgénero del hip hop que combina los elementos del southern rap y el bass music, fue su antiguo grupo Lil Jon and the East Side Boys, sigue siendo uno de los más respetados del subgénero, uno de los pocos raperos que ha obtenido credibilidad dentro del mundo del rap sin tener que hablar sobre la vida en la calle o en el gueto, ya sabes, toda esa andanada de violencia como otros artistas hacen, y probablemente el único en citar al punk rock como influencia musical. Chéquete esa. Suena, por supuesto, el tema Drink en colaboración con los locochones de LMFAO, seguida de un gran clásico por cuenta de un servidor, Elliot Smithsoniano, muy ad hoc a la ocasión, titulado Between the Bars. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, sedición 528 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM.

El nuevo tema de los madrileños Naked Family o Familia Desnuda, titulado Leda, saltándose todas las reglas de género, se inventan esta pieza que combina elementos de lo más contradictorios, pero hay que admitir que esa soltura juguetona resulta genial en su concepto y se te cuela irreversiblemente en la conciencia. Leda comienza en clave de pop, con una base rítmica medio funk, que transmite una buena vibra instantánea y va alcanzando diferentes desarrollos a través de solos de guitarra, cambios de ritmo y una letargada voz que le da carácter al conjunto. Producido por Íñigo Obreguel, este es su segundo single tras Cartagena, que formará parte de su segundo álbum pronto a estrenarse para esta primavera bajo el sello independiente Razo Studio. Sin más preámbulos, para Sonámbulos suena Leda de la banda Naked Family acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 528 por Politic Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas, que se viene copiosamente con la canción Busca de Julie Savioli desde Argentina, explorando temas de autodescubrimiento, escape y la búsqueda de la luz interior en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Porque buscar la perfección hace que te topes con lo inesperado. Hay cosas muy buenas y cosas muy malas. El coro de esta canción revela la búsqueda de la protagonista por la luz, simbolizada por la luna. Se esfuerza por perseverar a través de la tormenta de la vida y soportar el dolor, instándose a sí misma a no engañarse ni mentirse a sí misma. La búsqueda de la luz puede simbolizar la búsqueda de la felicidad, la realización o el propósito. Suena a continuación Busca de Julie Savioli, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomaidolance, edición 528, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Fue Julie Savioli y venimos ahora con Tapiticarras. Así es, vaya nombrecito, que pues está en islandés y es, o más bien era, el de una banda islandesa surgida en 1981 que combinaba la música punk, el pop y el jazz. Dentro de sus cuatro integrantes se destacaba la presencia de ni más ni menos que Björk, quien era la vocalista de la banda. El significado del nombre Tapiticarras proviene de una frase del padre del bajista de la banda, quien exclamó que esta encajaba como el corcho en el culo de una perra. Así, por lo tanto, Tapiticarras significa en islandés taponea el culo de la perra. En 1981, junto al ex bajista de Exodus, Jakob Magnusson, formaron otra banda, Tapiticarras. El grupo desarrolló un estilo afterpunk más experimental y con referencias a Siouxsie and the Banshees y la primera etapa de The Cure. Desde un lejano 1981, suena en vivo desde Reykjavik los temas Dukulisur y

Wir waren Trichel, Anonis. Ella fue Nadia Pérez desde Ciudad de México con su reseña musical, que en este caso dedicó a la genial banda La Sombra de mi Madre. Es a donde vamos precisamente con Nadia Pérez desde Ciudad de México con su reseña musical sobre la banda La Sombra de mi Madre. Recuerdo que cuando mi padre y mi madre peleaban, a veces mi mamá lo corría y mi papá se iba en su van a estacionarse afuera de mi casa. Siempre le dije que cuando necesitara algo podía quedarse en algún cuarto, pero mi padre tenía acondicionada su van para hacer su tan soñado viaje al Golfo de Santa Clara y la Baja Sur. Un día, en uno de esos pleitos donde mi papá terminaba errante, fue a decirme que iba a aprovechar el caos para irse unos meses a recorrer el Golfo de Santa Clara. Pasó un tiempo y me habló desde San Luis Río Colorado y le dije que podía mudarse un tiempo conmigo, pero él era feliz en esa van y era porque le recordaba su vida en California. No le gusta pedir ayuda. Pienso que lo extranjero no se le quita, lo foráneo menos. Por eso en México se es naturalizado y no un ciudadano. Toda la familia es del lado de mi madre y aunque siempre manifestaron toda la disposición del mundo a tenderle la mano, para mi padre era lo más incómodo del mundo. Jamás pensé que iba a saber exactamente lo que se siente. Por lo menos, me encantaría tanto tener una van. Ella fue Fernanda Delgado, quien nos compartió una reflexión sobre su padre y su van. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Midlands, edición 528, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y continuamos ahora con una canción que la banda de Ciudad de México, las Fucking Bitches, dedica a las mujeres del bloque negro anarcofeminista de la Ocupa Cuba, que tomaron las oficinas de la CNDH en México durante el 2020 y dicen: estamos hartas de la violencia, feminicidios y desaparición de mujeres. Mil veces saldremos a quemar y destruirlo todo mientras esto siga pasando, dicen las Fucking Bitches, y levantan el grito para que arda la hoguera. Suenan a continuación los temas Perras y Alza la Voz de las Fucking Bitches, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Midland, edición 528, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. ¡Mierda! mundo libre. Fucking bitches. Bitches perras. A la hoguera. Fucking bitches. Bitches perras. Somos guerreras. Eclectomeiroland Paranoias. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es La sombra de mi madre. La Sombra de mi Madre es un power duo conformado en 2021 por Félix Cortés y Fabián López. El sonido de esta banda es denso y fulgurante, con atmósferas psicodélicas, overdrives gruesos, riffs distorsionados y prolongados y una batería casi cataclista. En 2021 lanzaron su homónimo La Sombra de mi Madre, un EP de 4 tracks disponibles en plataformas de streaming, y actualmente se encuentran trabajando en Seguir Cayendo, su segundo EP, del cual ya puedes escuchar Cordero, el primer adelanto de esta placa. Si te gusta el rock, stoner, doom y psicodelia, La Sombra de mi Madre es tu banda. Mientras, yo te dejo con Cordero, sencillo que hoy están estrenando. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Fue ahora sí Nadia Pérez desde Ciudad de México con su reseña musical, que en este caso dedicó a la genial banda La Sombra de mi Madre que acabamos de escuchar. Abrazos, saca pedazos hasta Tenochtitlán. Y continuamos ahora con These Pits, cuarteto exclusivamente femenino de multiinstrumentistas oriundo de Austin, Texas, donde cada pista de su álbum titulado Teeth, que es el que andan promocionando, es espectacular. Pero Groping Dogs Gushing Blood ofrece la imagen duradera del álbum. Se burla de un hombre que pensaba que era más de lo que nuestra cantante Chloe, que normalmente toca la batería, podía manejar. Pero a mitad de la canción queda claro que él es quien ha mordido más de lo que puede masticar. Y no morderá nada más. Con el coro formado por preguntas burlonas de ¿no quieres quedarte a solas conmigo? Además de declaraciones de te romperé los putos dientes, la canción ofrece una clase magistral en dinámica de alto, silencioso, fuerte, golpeándote en la cara con la parte fuerte, mientras la cantante gruñe la palabra dientes. La imagen de la portada del álbum transmite precisamente este mensaje. La portada presenta un primer plano de la sonrisa de una mujer mientras lame la sangre de sus dientes, dejando que el exceso gotee por su barbilla. Grip y Hair of the Dog, otros temas cuyo arte sencillamente presenta una foto de una mujer con la boca llena de sangre, también abren el álbum y realmente preparan el escenario para el tipo de destrucción que los oyentes encontrarán. Hair of the Dog, o pelo de perro, suena a alto octanaje tan pronto como escuchas a Ava, la guitarrista, enchufar su guitarra. El riff principal es absolutamente implacable con sus poderosos acordes deslizantes y todo lo demás en el álbum araña un centímetro que no ha sido aliviado desde los Pixies, por ejemplo. Un comienzo vertiginoso para una banda que comenzó como un proyecto COVID-19 entre estudiantes de secundaria. Ava Schrobilgen, Kate Halter y Ellie Livingston suenan sus temas Groping Dogs Gushing Blood y Hair of the Dog. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 528, por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Paranoias. miembros del grupo activista feminista Pussy Riot lanzaron hace unos meses un video musical contra la guerra titulado El Lago de los Cisnes, Swan Lake, donde denuncian los efectos de la propaganda del Kremlin y piden el regreso de los niños ucranianos transferidos por la fuerza a Rusia desde el inicio de la guerra. Los niños son los más vulnerables en esta guerra. Los niños no deberían de sufrir, dijo el grupo en un comunicado de prensa que acompaña su nuevo video musical. Exigimos la liberación inmediata de todos los niños ucranianos secuestrados, continúa el comunicado. El video musical resume la atmósfera de oscuros cuentos populares eslavos utilizados para mostrar el mundo a través de los ojos de los niños en la Rusia de la guerra. El último lanzamiento del video musical de Pussy Riot marca el inicio de la etapa norteamericana de su gira Riot Days, basado en el libro de la miembro del grupo Masha Aliokina, quien escapó de Rusia el año pasado disfrazada de mensajero de comida. El espectáculo premiado presenta una combinación de música, actuación teatral y video. Suena a continuación Pussy Riot con su tema Swan Lake, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Merolance, edición 528 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Оставь сюда входящий, что еще не оставил. Распятый мальчик на доске объявлений. Сколько пошло убивать, убийцам поверить. Замироточили карты империи. Ценность жизни переоценена. Женщина больше рожать должна. Солдат не жалеть, еще нарожают. Они нас здесь за людей не считают. Никто не забыт, ничто не забыто. Ветераны едят из пустого корыта. Счастье Родины дороже жизни. Счастье Родины дороже жизни. Суверенная демократия, национальные интересы, превентивный удар, жест доброй воли. Все не так однозначно, сами себя бомбят. Дискредитация армии, традиционные ценности, оптимизация расходов, отрицательный рост, стратегическое отступление, импортозамещение, воля миллионов, донос, долг патриота, частичная мобилизация, денацификация, ядерный пепел, выравнивание границ, хлопок, задымление, обвал штукатурки. Никакой паники нет! Мы вас не простим и растопчем останки. Сгорит красиво башня Останкино. Полстраны осталось без дома. Бьют палачи в погонах. Заград, отряды, марш заключенных. Ком сторожит у роддома. Ребенок шьет военную робу. Русское поле расстрельных полигонов. В черном пакете крещеном едет домой русский суженый. Повестка, водка в автобусе, проводы. Мама вяжет бронежилет от холода. Сестра сидит за антивоенные слоты. Замещение импортом мертвыми мышами. Замещение мужчин дарёными баранами. Замещение мозгов, Россия сегодня. Зима уходит, приходит преисподня. Женщины, дети истошно кричат. Чекисты пьют чай, наблюдая закат. Никто не услышит твою мольбу. Росгвардия стреляет прямо в толпу. Нет выражения, а перегруппировка. Не груз 200, а переупаковка. Братские могилы вырыты по ГОСТу. Просим прощения за неудобство. Просим прощения за неполадки. Война это праздник и все в порядке. los pelones piratones. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Quieres vivir, oh, sí. El amor es para compartir, es solidaridad, dejar un ratito más para alguien que no puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Oh, la, la, la. Oh, oh, oh. Pero llegará, sé que me equilibraré, tu amor me curará. ¡Hey! Abrázame más. Quédate, quédate, créeme. Quédate más, yo aquí estaré. Quédate, quédate, créeme. Aguante fuerte. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, lo que nos late bajo el pecho. Creo en el nuevo, se lleve lejos dolor y miedo, y como brujas bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. Este mal yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte. No tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Ah, cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Yo pongo una vez a todos mis santos pa' que se te cubren los males. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Only los paranoias.